chequearan, ¿cierto?, el último PPT que se refiere a las bases de la Administración de Justicia, ¿cierto? Esta materia de las bases de la Administración de Justicia, que vamos a conversar, se refiere, de alguna forma, a todo aquello que constituye la esencia del Poder Judicial, los pilares a través de los cuales el Poder Judicial se desarrolla, y la verdad, esta materia está en riesgo. ¿Por qué esta materia está en riesgo? Porque, con motivo de los temas constitucionales, ¿cierto? Cuando hablemos de independencia, si se aprueba la Constitución, va a cambiar un poco el tema de la independencia. Ya no vamos a hablar de poder judicial, sistemas de justicia, y habrá que entrar a comprender cómo vamos a entender este sistema de justicia con una raíz plurinacional. ¿Y qué significaría eso? ¿Y cuáles serían los sistemas conforme a la Constitución? Ahí las normas constitucionales son un poco medio difíciles ahí de comprender cómo se van a instrumentalizar. Tengo que ver qué fue lo último que ya se aprobó al respecto. Pero hay un tema de la manera de elección de los jueces que cambia. Entonces, cuando hablemos en estas bases de cómo es la cooperación en nombramiento de juicio magistrado, el sistema va a ser distinto. Y es un sistema que se ha criticado harto, esa es la verdad, de crear una especie de consejo, ¿cierto?, de las que se llaman consejos de la magistratura, que son una suerte, ¿cierto?, de cuerpos colegiados donde se van generando los cargos. El problema es ver si eso es mejor de lo que tenemos. El problema es determinar si la influencia política afecta o no la independencia y la generación. Yo conozco destacados profesores y profesoras pro constitución, proceso y todo, que están declinando por este sistema que de Consejo de la Magistratura, en el pasado periodo. Y muy decepcionados por el sistema que se está generando. Y es complejo. En Argentina actualmente están en un sistema parecido y con muchos problemas críticos. Vienen de vuelta y no deben salir de eso. Y se ha generado un daño potente en el Poder Judicial de esa acreditación, muy fuerte. Y viene hace muchos años ya. Vienen como de vuelta completamente contrario, ¿verdad? Estoy en Argentina y cada vez que me hablan del sistema, me dicen, por favor, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos tampoco es la maravilla, porque hay situaciones de las cuales les voy a dejar ahí en ese apunto los links, que también demuestran la intervención política también solapada, que es necesario regular, porque tampoco que también hace harto daño. Entonces, tampoco es que hoy que maravilla, ¿no? No maravilla. Hay un problema, creo yo, y esto me lo digo a título, por supuesto, personal, es la configuración del Poder Judicial jerarquizado, que a mí me parece bien que sea jerarquizado, tiene que ser jerarquizado todo el sistema. Pero el problema que yo les comentaba es que el superior de un tribunal no es solo su superior jurisdiccional. Eso está muy bien, ¿cierto? Que lo resuelto por un tribunal puede ser revisado por un tribunal superior. El problema es que ese tribunal superior ejerce no solo un control jurisdiccional, sino que también disciplinario, riguroso, respecto del inferior. Y se han dado situaciones complejas. Hay un magistrado muy famoso, el magistrado Urrutia, que en un momento dictó una resolución que tocó ver las libertades de los implicados en los llamados primera línea. Se criticó, yo también critiqué, el tema con las penas que significaba y todo, porque le estaban dando la libertad a esta persona. Y se tenían condenas anteriores, antecedentes, etc. Y la resolución de este magistrado era a ver qué está resolviendo. ¿Cuál fue el problema? Que respecto a esta resolución, que generó mucho ruido, que dieron libertad a estas personas que llamaban primera línea, ¿qué es lo que correspondía cuando uno no está de acuerdo con una resolución judicial? ¿Qué es lo que corresponde hacer? Presentar un recurso, ¿cierto? O puede ser de la apelación, ¿cierto? Perfecto. Si uno no está de acuerdo con una resolución judicial, corresponde presentar el recurso, ¿cierto?, respectivo, e ir a la instancia para que se corrija lo que uno estima que no es correcto, y ese tribunal determine si en realidad uno estaba bien o en realidad estaba bien el tribunal en lo que está hablando. Eso es debido proceso, eso es por lo que luchamos, eso es lo que estudiamos, eso es lo que nos da garantía, nos da certeza de que tenemos un sistema que funciona. ¿Qué pasó? No se saben ustedes lo que pasó. La Corte de Apelaciones de Santiago convocó un pleno de oficio fuera de los casos extraordinarios y sancionó, sin escuchar al magistrado, al tiro, no sé, ¿no? Lo mandó, no sé, a qué funciones, a un juzgado, cobranza, no sé, así lo cambió de destino. Dijo Jake. Pero una cosa, si lo cambió de destino, inmediato. Y dispuso la prisión preventiva de esta persona. Pero no fue el recurso, no, fue el oficio, ¿entiendes? Haciendo uso de sus facultades disciplinaria. Y esas son las situaciones que a mí se me paran los pelos. Para mí eso es bastante cuestionable. El problema es que sí tienen facultades disciplinarias. Pero está bien que lo hayan hecho así, saltándose los procedimientos que están en el Código de Procesal Penal. A mí entenderme. Pero me imagino que también está la instancia de que él pueda apelar a la sanción. Pero, pero tampoco tuvo debido proceso. Miren, tener un proceso con garantía y respetar los derechos de las personas tiene costo. Tiene el costo de que aunque a ti no te guste algo o alguien o alguna cosa, tú tienes que respetar el proceso. Eso nos hace civilizados, ¿no? Claro. El problema es cuando no se respeta. Y claro, y ordenaron, dejaron sin efecto la resolución, sin apelación, sin nada, sino con esta función disciplinaria, y se generó todo un problema. Sumario en contra del magistrado, que ya había tenido encontrones con sus superiores antes, y ya tenía como 4 o 5 sumarios, ¿no? Todos rechazados, todos sin sustento. Este juez también aprovechó la oportunidad a nivel internacional, lo nombraron en la Corte Interamericana, una relatoría, una cosa así, pero también aprovechó la situación. El tema que denunció la situación, porque esta conducta es contraria a la ley. Cuando los jueces fallan contra derechos, ¿saben? Cometen una figura. ¿Saben cómo se llama esa figura? Prevaricación. Es un delito ministerial que lo vamos a estudiar a propósito de estas bases. Por eso le estoy contando esta historia, porque es interesante, porque a propósito de las bases. No se los mandé en el sistema, se me olvidó. Lo voy a enviar enseguida. Porque se inició una investigación por prevaricación y el Ministerio Público está investigando a los 15 miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago que participaron en esa actividad, en esa conducta. ¿Cuál fue la noticia? Que la semana pasada, o el lunes, creo que apareció, este juez presentó ya una querella criminal en contra de los 15 ministros de la Corte de Apelaciones que participaron. tremendo. Igual lo que tiene el cerebro. Una cosa así. Tiene que tener una base sólida para tirarse los leones, porque si no es como ir por lana y sale tranquilo a vos. Claro, pero hay una investigación en curso y tiene también apoyo internacional. Argumento. Yo, no obstante ser desconfiado del tema internacional y de las facultades, las cortes interamericanas y cómo se entrometen, a mí me gusta eso. Pero a mí me molesta el tema cuando se rompen las normas, el proceso, que eso es lo que entiendo yo que es fundamental para poder entenderlo. Y a mí no me parece que el Tribunal Superior, todo esto se produce, ¿por qué? Porque el Tribunal Superior es también el superior disciplinario del inferior, no solo jurisdiccional. Para mí se confunden esas funciones. Y yo creo que este es un tema tan delicado que debería estudiarse más, conversarse más. Hay varias ideas de cómo hacerlo. Y si se hace vía constitucional, debería la instancia, yo creo que se ha desaprovechado. Porque creo que es fundamental que queden separadas realmente esas funciones. Pero dejárselo a este como consejo, no sé si es la mejor, si es mejor la solución que la enfermedad. En la clase pasada algo ya hemos conversado de este mismo tema. Yo le he dicho que crear un departamento como asunto interno es una buena alternativa, que sea transparente y fuera de la misma línea de comunicación. Claro, pero acá la fórmula del consejo de la magistratura a mí la verdad que no me gusta mucho. Entonces, la verdad que no sé si esa va a ser la mejor alternativa. Pero un tema que está en cuestión y que está hoy en día en el borrador del texto constitucional, vamos terminando esto, vamos a complementar para dejar que veamos cuál es la norma que quedó, para que la analicemos, pero la tengo metida en el PPT. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque es parte de lo que estamos y vamos a estudiar. Por lo tanto, el suyo pertinente e interesante, ¿no? ¿Lo creen? Sí. Entonces vamos a también mandar esa noticia porque de verdad está que arde. Pues imagínense que se presenta una querella criminal por prevaricaciones contra los 15 ministros y nada más y nada menos de la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Sabes? ¿No era la noticia que del link que estaba aquí en el PPT? Esa es otra. ¿Está mal en todo caso la noticia? ¿Ya no funciona? No. Vamos a leer tiro. ¿Y esa noticia qué decía? La de la OSA. ¿Sí? Decía Diario Chile, reportaje, audio secreto de diálogo de dos operadores que buscan apoyo para una candidata a su casa. Y si buscan, pero si buscan por ese texto van a encontrar la noticia, ¿cierto? En Google, si copian ese texto, lo van a encontrar. Ahí está. Entonces, si vemos las bases de la administración de justicia, Veamos si encontramos ese link. ¿En qué hoja está? ¿Seis? ¿Esta? Sí. Así le salió. A mí no me salió. Audio siguiente. El diálogo de los dos operadores que buscan apoyo por una candidata a la Suprema. En 2018 había una candidata a la Suprema. Y le sacaron esta noticia. Le tuvieron que, por un recurso de protección seguramente que presentaron, tuvieron que sacar partes del texto. ¿Te dan cuenta, no? Ahí había un operador conocido como el Pingüino y que estaban buscando apoyo a través de un senador que viene ahí para que pudiera ingresar a la quina de la Corte Suprema. Y estaba ahí metido todo. Y muestran los audios de cómo querían apoyar ahí para que pudiera subir a esa quina. Entonces, ¿cómo obtener apoyo a la candidata de la Suprema a través de...? Y ahí se ve cómo se... y aparece Lucy. Está metida la ministra Dobra Lucy. Cuando salió esto, yo estaba de candidato. Ella estaba de candidato. Y tú quieres poner al Senado. Es que los candidatos, ¿cierto? Para el Corte Suprema, para ser nominado, tienen que poner al Senado. Y lo hizo. Y salió justo esta cuestión, ¿no? Afuera, perdió la. Y ella es una de las que están en la querella de los hechos. O sea, todo calza. Esta noticia, sin saberlo luego, ella formaba parte de eso. Entonces ahí está toda la historia. Ahí está la. Ahí está la ministra. Y estoy casi seguro que ella está también como una de los del caso. Si nos vamos a... ¿cómo se llama el...? Ay, que lo suena aquí. Pues Urrutia. Oh, mire, se le suena. Pues Urrutia. Presenta Greya. Ahí está. Ese es el juego. Presenta Greya contra 19 ministros de la Corte de Apelaciones de... El juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, presentó durante esta jornada una querella criminal contra 19 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y una ministra de la Corte Suprema por prevaricación judicial. Cabe señalar que Urrutia dejó en libertad a 13 jóvenes que se encontraban en prisión preventiva, imputados por el delito de desórdenes públicos y acusados de ser parte de la primera línea en el marco del estallido social. En marzo del 2020, los ministros del Tribunal de Alzada revocaron dicha resolución. El problema escaló cuando los ministros no solamente suspendieron la resolución del juez, sino que también le abrieron un sumario administrativo en su contra. El magistrado fue suspendido y trasladado a un juzgado de cobranza. Hace unos días, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decidió rechazar el sobreseimiento de los ministros, quienes usaron el derecho a guardar silencio. Defensa. Los abogados defensores presentaron una apelación, la que debe ser revisada por la misma corte en donde trabajan los acusados. Por esta razón, este interpuesto judicial será revisado por los magistrados no inhabilitados. Los acusados de la Corte de Apelaciones son Guillermo de la Barra, Miguel Vázquez, María Sara Melo, Jessica González, María Sol Roja, María López, Jaime Almacea, Alejandro Rivero, Paula Plaza. Ojo, estaba Dora Luce, María Rosa Kinsteiner, Lilian Lighton, Johnny Book, Gloria Solís, Elsa Barrientos y Nele Durán, Alberto Amiot, Rafael Andrade y Juan Carlos Silva Basso, entrando a la magistrada de la Corte Suprema Adelita Rabanales, nombrada hace un año, creo que no me he dicho la Corte Suprema, o por ahí. Los ministros son representados por defensores públicos penales, Octavio Sofán, Alejandro Lobo y Bárbara Antivero. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Entonces, esa noticia búsquenla también, tienen que tenerla vinculada a la materia. ¿Por qué? Porque vamos a ver la independencia, el poder judicial y luego vamos a ver la responsabilidad. Y a propósito de eso, vamos a ver la prevaricación. Entonces, ¿qué mejor que estudiar la materia viendo casos de la vida real? Entonces, a ese link que está ahí en la página 6 o 7, ¿cierto? Hay que agregarle el link recién que acabamos de ver. Y lo vamos a poner ahí, ¿cierto? Ahí, no. Y lo vamos a actualizar el PPT, ¿cierto? Lo vamos a subir con ese dato. ¿Ok? Entonces, sería fundamental. ¿Qué sería bueno conseguirse? Si yo quisiera saber la cosa. El número de la causa. Ya, el número de la causa. Pero esta causa uno no tiene acceso para afuera normalmente. No. ¿Estás pendiente de la noticia? Hay que conseguirse la energía. Yo buscaba los portales porque normalmente suben las querellas. No han subido las querellas. Hay que meterse a los chats nomás y pedir. Y llegó el mismo día la querella. Tengo que leerla. 27 hojas la querella. Y ahí le puedo contar cosas interesantes, ¿no? Que no están en la noticia. Sí, ahí le tengo guardadita para ver. Interesante. Buen caso, entretenido. Entonces eso nos permite a nosotros ver cómo estas normas que vamos a estudiar son reales, son de verdad, tienen aplicación y están hoy en día vivas, vivitas y coleando. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, las bases de la administración de justicia. ¿Por qué han hecho esto? ¿Quién hizo esto? Nunca falta. Oh, bueno. Pero no es la primera vez que lo veo. Entonces, las bases ustedes van a ver que son este conjunto de normas, principios, reglas que en definitiva determinan, ¿cierto?, el fundamento del poder judicial, cómo está inspirado, en qué consiste, le da su naturaleza, le da sus propias cualidades como poder judicial. Mientras se llama el poder judicial, ¿cierto? Determina la estructura orgánica y funcional del poder judicial, o sistema de justicia, vamos a tener que decir después quizás, reglamenta el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Se acuerdan de la jurisdicción? La función pública, realizada por la competencia del Estado, ¿cierto? También señalan a los magistrados las normas con las cuales deben actuar ministerialmente, para que no cometan, por ejemplo, una prevaricación, ¿cierto? Oh, ¡qué feo se ve esa cuestión! Parte al trato. ¿No tenemos papelitos ahí? Quiero buscar. Sí, quiero dar un papelito. Un papelito de jugando. ¿Oiga? No, no tengo. Después voy a buscar un papelito y voy a limpiar. Vamos a hacer la porte del. ¿Que se ve frío, no? Sí, como que visualmente molesta esta cuestión. Esto es medio maniático. ¿Por otro lado? Tiene el top. Ya, pero ahí no le molesta, ojo, ¿no? Ya. Ya. Me molesta, ¿eh? ¿Cómo frío? Entonces, ¿dónde está regulado? Bueno, algunos de estos principios los vamos a encontrar en la Constitución actual, ¿cierto? Otros principios en el Código Orgánico, otros en leyes especiales. Si hay cambio constitucional, vamos a tener que rescatar y hacer los ajustes necesarios de lo que venga de la Constitución, y el Código Orgánico va a tener que ajustarse a lo que diga la Constitución y va a tener, y esto es como un dominó, ¿cierto? Esto que van cayendo uno y otro, ese efecto. Que ver hasta dónde llega. Entonces, Hay que estar ahí atento a cómo se va desenvolviendo el sistema de justicia. La independencia es uno de los pilares del sistema, que no, digamos, el más importante, porque no puede haber un poder judicial o sistema de justicia si la piedra angular no es la independencia. Y la independencia se puede afectar de distintas maneras. Se puede afectar internamente como externamente. Se puede afectar internamente con las vinculaciones o intervenciones que puede sufrir un juez o una jueza, ¿cierto?, dentro del propio sistema judicial. O sea, uno siempre ve la independencia en relación a otro poder, el Estado, en relación a grupos de poder, fácticos, a lo que sea, pero también hay que mirar la independencia no solo para afuera, también hay que mirarla hacia adentro y ver cómo se protege un juez o una jueza de su independencia frente a presiones o intervenciones que no corresponden, incluso desde el futuro poder judicial. Por eso es tan delicado regular este sistema de justicia y regular esta especie de consejo de magistratura donde se van a nombrar y generar la disciplina, etc. Pues, porque puede destruirse o se puede afianzar la independencia de los tribunales. Entonces, porque estudiamos estas normas, vamos a ver cuál es la clave que viene en la reforma para que cada uno saque sus conclusiones. Pero la independencia es el poder judicial o sistema judicial. No hay poder judicial si no hay independencia. No puede concebirse la figura de un juez o de una jueza si no tiene independencia. Si no, sería una parodia, ¿cierto? Una persona sujeta a presiones, a intereses, porque no nos vamos a hacer los locos, y eso es muy fácil que suceda, ¿cierto? Si no se toma los resguardos. Si un tribunal, un tribunal está sujeto a perder su trabajo, un juez o una jueza, por un cambio de gobierno, ¿cierto? ¿Cómo va a andar resolviendo? Si entra gracias al instituto de una determinada la política, ¿qué va a pasar? Va a tener que doler la mano, ¿no? Entonces, si puede ser acusado así nomás y lo podemos sacar por tal o cual motivo, ¿quién va a querer ser juez? ¿O qué independencia va a tener para resolver algo que pueda afectar a un determinado grupo de interés? Y siempre va a ser así, siempre va a resolver algo que a nadie le gusta. De hecho, es correcto que cuando un ministro por Suprema va a exponer al Senado, vean a ver si intervino en casos de derechos humanos o de temas, ¿cierto?, con detenidos desaparecidos, o si estuvo con investigaciones a favor, o tiene una sentencia absolutoria en contra de algún personaje, ¿cierto? Y empiezan a investigar cómo resolvió. ¿Está correcto? A mí no me parece. Porque, les insisto, yo para opinar sobre un caso tengo que conocerlo a fondo. Entonces, capaz que una absolución correspondía, ¿no? Y no nos quedamos con el puro eslogan, ¿no? Ese es el problema de cuando el tema entra con una lista política. Entonces, es delicado. No hay poder judicial sin independencia. Esta es la esencia. Y el tema es cómo vamos a lograr que un tribunal sea independiente en un Estado donde está lleno de intereses, lleno de gente que ejerce distintos tipos de poderes. Es tremendamente complejo. Por eso los tribunales siempre, su primera bandera de lucha va a ser la independencia. Si no dejan de ser tribunales, si no hay independencia, no es tribunal. De hecho, si vemos los pactos internacionales, ¿cierto? Dice que todos tenemos derecho, como derecho humano, ¿cierto?, a se lo dijo ante un tribunal imparcial e independiente. Nace la independencia y las dos I, junto con la imparcialidad, ¿cierto?, de esta base fundamental. De ahí que es tan importante. Si podemos hacer una pequeña definición, principio en virtud del cual el ejercicio de la jurisdicción compete exclusiva y privativamente a los tribunales establecidos por ley, a los que tampoco les es lícito mezclarse o intervenir en atribuciones que le corresponden a su poder. La Constitución actual, ¿cierto?, establece que un Nadie puede arrogarse más facultades o poderes o atribuciones que la Constitución o la ley le ha señalado, ninguna autoridad pública. Por lo tanto, la independencia también tiene una cara que implica evitar cualquier influencia al tribunal, pero también los tribunales, para que tengan independencia, tampoco pueden mezclarse ellos en atribuciones que les corresponde a otros poderes. Por eso se cuestiona que un tribunal resuelva como cuestiones que son más bien de política pública. Cuando los tribunales resuelven, en especial la Corte Suprema, resuelve algo que en realidad es de resorte de política pública, cuestionable. Hoy día acaba de salir un fallo de la Corte Suprema que ordena, como digo, los alertados y incendios y todo lo que va a suceder, ¿cierto? Aquí en una hora, desde aquí hacia el sur, ¿cierto? Ordenó a las autoridades coordinarse adecuadamente, adoptar acciones, etcétera, que corresponde al Ejecutivo, ¿cierto? Corresponde que lo haga el Poder Judicial y lo ordene hasta qué punto. Entonces ese es un punto de tensión interesante a estudiar. Pero la independencia entonces tiene esa doble mirada. La encontramos en la Constitución, artículo 76 de la actual, y en el 1 y el 12 del Código Orgánico. Se habla de independencia orgánica en un sentido positivo, en el sentido de que los demás poderes del Estado no pueden intervenir en las cuestiones que son propias del Poder Judicial. Una independencia orgánica tiene. También la independencia se ve desde una perspectiva funcional, en un sentido negativo, en que el Poder Judicial no puede intervenir en las funciones que le corresponden a otro poder. Entonces, vamos a hablar de independencia, tenemos que distinguir entre la independencia orgánica y la independencia funcional. La orgánica en un sentido positivo y la funcional en un sentido negativo. No sé por qué se dirán así. ¿Está medio malo el dato o falta que le hagan una así como un foco? ¿Foco? ¿Alguien se atreve a meterle mano para enfocarlo, no? Sí, no creo yo. ¿Sí? ¿No será por la luz? No, no, no, no, no. También da la impresión que es problema de ampolleta ya. Puede que la ampolleta, la ampolleta ya esté con las horas pasadas. ¿Mucho? ¿Mucho? Sí, porque se nota. Ya, pero ahí se ve mejor. Sí. Ahí ya como que. Sí. Sí, la ampolleta está como que ya muriendo. Sí. No, sí. Sí. ¿Meter el bueno, mejoró un poquito en un momento. Vuelve. Quédate ahí. Ahora no te muevas. ¿Ves? ¿Eh? No. ¿Eh? Pero, ¿no? Por ahí se no acepta. Sí, se mejoró. Sí, me mejoró. ¡Algo, güey! Falta el remoto. Ya, muy bien, muy bien. También se distingue la independencia objetiva de la subjetiva. ¿Cuál es la independencia objetiva? ¿Ah? Siendo la primera la orgánica y la funcional. A esta le llaman también independencia objetiva. Y la independencia subjetiva dice relación con el juez, ¿ah? Con la independencia que tiene que tener el juez en relación con el conflicto que conoce y con las partes. Entonces, cuando hablamos de independencia orgánica y funcional, también se le llama independencia objetiva, es más bien formal. Pero la independencia subjetiva viene a ser aquella que garantiza que el tribunal no tenga un vínculo con el conflicto que debe resolver ni con las partes. Porque si el tribunal tiene un vínculo con el conflicto, un interés en que se resuelva en un sentido o en otro, o algún vínculo con algunas partes, de las partes sobrinas del magistrado a la magistrada, no sería muy bueno, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando hablamos de independencia subjetiva, la independencia cambia el concepto de imparcialidad. Así se vincula con la imparcialidad. Porque la imparcialidad implica que el juez no tenga vínculo ni interés con el conflicto ni con las partes. Pero eso también garantiza independencia. ¿Sabes? Es como un punto de conexión, me parece, entre la independencia y la imparcialidad. Entonces, cuando hablamos de independencia objetiva, nos referimos a esta, la orgánica y la funcional. Cuando hablamos de independencia subjetiva, empezamos a hablar de imparcialidad. Esto es que el tribunal no tenga vínculo, ni interés, ni dependencia con las partes del conflicto, ni tampoco que tenga interés en el conflicto. Y ha pasado, ¿no? Hay una magistrada en el sur, no sé, o ya, ya no sé, no me acuerdo de qué era, Punta Arenas, no sé, que accedió al sistema informático del Poder Judicial, pues ya es juez de garantía, y como juez de garantía entonces resolvió el tema de repente que era un hijo de su pareja. Y después le avisaba lo que iba pasando en el proceso. Por la droga. Sí, por la droga. Sí, sí. Entonces uno cree que estas cosas no pasan, sí pasan. Pero todavía yo creo que son la excepción que confirma la regla, en que los tribunales son independientes, son pro, actúan correctamente. Esa es la regla. Pero como toda regla, siempre hay excepciones. Nosotros tenemos un poder judicial que se podría criticar mucho, ¿cierto? Yo les estoy contando cosas críticas que me parecen mal, ¿cierto? No obstante eso, si uno conoce la realidad también local, regional, ¿cierto? El poder judicial no ha hecho una joya. Es una joya. O sea, tampoco, como que de pronto nosotros los chilenos tendemos a autoflagelarnos y decir, nos vivimos mal, esto es terrible, esto es Chile horrible. Chile es una maravilla. Es una joya todavía. El Poder Judicial nuestro es una joya. Anda el Poder Judicial argentino. Anda el Poder Judicial peruano. Un amigo mío peruano, compañero, yendo a un tribunal, no, llegué con reloj. Pero bueno, lo voy a pedir. Sí, porque estaba que piden. Oye, en el momento, toma. En Paraguay, un amigo, lo contáis, le creo totalmente porque confío en él, un compañero, me decía, hay un tribunal en Paraguay, ¿cómo es Asunción en Paraguay? Yo no he ido nunca a Paraguay, no conozco. Bueno. Que dice, y le saco una foto, no la tengo, la vi, pero no la tengo. En este tribunal no se aceptan proyectos de sentencia. ¿Qué es eso? Proyecto de sentencia, ¿no? Que ya es una práctica que llega al Estado fallo y el tribunal, bajo cuerda por supuesto, recibe del demandante un proyecto de sentencia del demandado otro. Y él la analiza y se llama esta quizá sentencia. Imagínense lo que eso puede significar, lo que viene de abajo de ese proyecto de sentencia. ¿Cómo es posible? Eso es una locura. Es horrible. ¿Cómo funcionan los tribunales en Perú, en Paraguay, en Bolivia? Entonces nosotros tenemos un poder judicial, olvídate que en general uno, se lo digo con conocimiento de causa, o sea, olvídense. No. Lo que no significa que se pueden dar en determinadas situaciones casos, claro, y que se han salido y que han generado problemas. Lo que pasó con el juez Urrutia y los ministros de la Corte Apelacional de Santiago, a mí me parece que fue. No son actos de corrupción, estos escondidos donde están haciéndose esto algo impropio y legal, no, es los convencidos de que tienen tanto poder y actuaron de esa manera y públicamente. Me acabo de acordar en Rancagua, ¿se acuerdan de los ministros de Rancagua? Que uno se veía hacia Europa, afuera del Poder Judicial. Uno de ellos se suicidó, como anterior echado. Se suicidó, ¿no? Yo era profe de una universidad, ¿no? Tremendo. Pero son situaciones excepcionales. Nosotros tenemos joya Poder Judicial, entonces no se vayan a quedar con que no hay problema. hablando, pues, no, no, yo respeto el Poder Judicial, respeto a sus jueces y creo en la justicia chilena absolutamente. Soy operador, el sistema lo conozco y sé cómo opera. Y, por ejemplo, se han superado grandes situaciones de corruptela que se dan, por ejemplo, en la justicia penal. Como yo ya tengo una alta cana, ya estoy más viejo, yo trabajé en el sistema de los antiguos, anterior a la reforma de los. A mí no me cuentan cuánto yo trabajé. Y ahí sí que se dan muchas cuestiones de corruptela chica con los actuarios y las cosas, y se daba mucho. Todo eso, con la reforma procesal penal, con luego la tramitación electrónica, todo eso se eliminó. No existe. Es maravilloso. Sí. Antes el abogado ganaba más, tenía más, si tenía influencia, te movía, yo ni sabía cosas que nadie más sabía por los contactos que tenía con los funcionarios, y para tener esos contactos también había que chocolate. Aceitar la máquina. Los famosos chocolates por debajo. La máquina se tiene que aceptarse, no nos funciona, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso está gran parte, eso está muy sobre. Si de verdad tenemos, seamos conscientes que tenemos un Poder Judicial, de verdad yo considero buenísimo, una joya de Poder Judicial. Pero ¿qué hay problemas? Por supuesto, hay problemas y hay que detectarlos, hay que trabajarlos, y hay que denunciarlos y hay que castigarlos. Pero aquí tenemos las bases. ¿Se comprende, cierto? La base creo que está como clarita. Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, esa es nuestra estructura tradicional que hemos estudiado, ¿cierto? Que está un poco en crisis, ya sistema de justicia, un Ejecutivo quizás distinto, un Legislativo con una Cámara, ¿cierto? Y con una creación de algunas cámaras regionales que llaman, ¿cierto? Que están a gran crítica del sistema que se está creando. Ya vamos a ver cómo va a quedar la configuración definitiva. Pero esto está, perdón, esto está en veremos. Es increíble que antes veíamos esto como tan normal, pero ahora esto está en veremos. Actualmente, ¿qué es lo que se ve? Que cada poder ejerce funciones distintas. Este poder no puede meterse en lo que hace este tampoco, y así ni viceversa. Pero hay situaciones donde se producen ciertas interferencias. Indiscutibles. Cuando el Ejecutivo puede indultar, por ejemplo, ¿no? Se está entrando en alguna función que es más bien jurisdiccional. Cuando el legislativo, ¿cierto?, también un juicio político, tiene una función como podríamos decir media jurisdiccional que la ejerce un órgano político, etc. Hay situaciones, ¿no?, que son interesantes, ¿no? Pero esa configuración tradicional de los tres poderes, en general, se ven en todos los países, está variando conforme lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional. Entonces, la independencia implica, ¿cierto?, que los jueces no tienen que estar sujetos a los vaivenes políticos, a los cambios de gobierno, no deberían estar sujetos, y por eso es tan importante la manera en que los nombramos, ¿no? Entonces, si las cosas, el contenido de la independencia se traduce en qué, ¿qué efecto? Primero, la facultad privativa de aplicar e interpretar la ley le corresponde, ¿cierto?, a los jueces sin intervención de otros poderes. No pueden intervenir poderes en cómo los jueces aplican e interpretan la ley. También la obligación de no aplicar una ley contraria a la Constitución. No pueden los jueces tampoco, ¿cierto?, hacer actos de esa manera. Y mientras ningún acto del juez pueda ser revisado por el Ejecutivo, todos los actos que de este pueden caer bajo control procesal. O sea, ningún acto de un tribunal puede ser cuestionado por el Ejecutivo. Por eso normalmente el judío tiene mucha confianza, está sujeto a la decisión del Poder Judicial, no nos podemos meter, es otro poder del Estado, pero sí, los actos del Ejecutivo sí pueden tener control judicial. Y así los recursos de protección están permanentemente revisando los actos de la administración pública, ¿no? Y está bien que sea así, porque hay actos que son arbitrarios e ilegales, que por eso está el recurso de protección que ha generado tanto desarrollo en nuestro país. Bueno, ¿hay una crisis del gobierno judicial? Sí, hay una posición de hace mucho tiempo que manejaba varias asociaciones, esta es una de ellas, la Asociación Nacional de Magistrados, hay varias, donde ellos han planteado muchas y reiteradas veces, incluso, si mal no recuerdo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este problema que tienen los tribunales, que los superiores son también los superiores disciplinarios y que ejercen un control disciplinario sin debido proceso. Y yo se las compro. Yo creo que ese es un punto complejo que tiene el Poder Judicial y que hay que superarlo, pero tiene que ser para mí una salida consensuada entre los mismos magistrados, de ver cuál es la mejor fórmula para solucionarlo. ¿Asociación qué propuso? ¿Eh? Asociación Nacional de Magistrados. Pueden buscar ahí noticias de este tipo. Bueno, ahí estaba la noticia, ¿cierto?, de en esto de la independencia, y que no esté sujeto a intervenciones políticas. Bueno, vean cómo hay operadores políticos que intervienen y que es feo y que se conocen y se hacen vista gorda, y eso no puede ser. Eso tiene que ser superado. Me parece que está mal eso, está mal. Léanse esa primera noticia, yo les leí la segunda, ¿cierto? La de los hinchados Rutia y las 19 querellas. Ya ahí quedó. Cuestiones importantes a tener presente respecto a la independencia. La independencia entonces es uno de los principios fundamentales, ¿cierto?, del sistema de justicia constitucional. A los tribunales les corresponde la facultad de conocer y juzgar las causas civiles y criminales, de resolverlas, ejecutarlas de forma exclusiva, excluyente, y nadie más se puede meter en eso. Ninguna autoridad puede intervenir en aquello con la reglamentación actual. Tercero, la independencia interna y externa. ¿Qué es la independencia interna? Con las partes del conflicto, con otros jueces, con sus superiores, vamos a hablar de independencia interna. E independencia externa, con aquella que debe tener el juez con todo lo que está fuera del poder judicial. Otros poderes, estados, poderes fácticos, organismos, tribunales internacionales. Ver ahí cómo la independencia del poder judicial entra en conflicto con el control de convencionalidad que ha sido creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces internos son jueces de la Corte, y por lo tanto deben aplicar los fallos de la Corte. A mí no me parece. Es súper interesante cómo eso entra en tensión con la independencia. A muchos jueces les gusta eso. Hay un texto acá que no recuerdo de dónde lo saqué, de algún texto buscando temas de algún paper sobre esto, y no recuerdo mucho de dónde lo saqué. Como que se cortó la referencia en 72. Ver, si lo googleamos así, vamos a encontrar seguramente el texto rápidamente. A ver si alguno googlea y me dice, no, esto lo sacó de tal artículo, pero no me puedo acordar de quién es el artículo donde saqué esto. Porque en ese artículo dice. A propósito de la independencia, dice, esto último nos muestra lo que se ha denominado como la paradoja de la independencia judicial. Esto se lo puso un cuento que interesante a propósito de la independencia. Por un lado, la independencia de los jueces es vista como una exigencia democrática, ¿cierto? Es vista como una exigencia democrática. Pero al mismo tiempo, los jueces no son un poder representativo. Y por lo tanto, habría razones para restarle algunos poderes. Claro, porque ellos no han sido elegidos por nosotros. Pero si se hace esto, bajo ciertas condiciones, se corre el riesgo de afectar su independencia y con ello también la democracia. Es como una paradoja. Los jueces no son como el Parlamento, como el Ejecutivo, que hemos, con el voto, ¿cierto?, hemos elegido, ¿no? Por eso es tan delicado el sistema de nombramiento, que también de alguna forma se va a representar, porque como no son elegidos, también uno puede decir por qué tienen tantos poderes. Pero si los limitamos, se corre el riesgo de su independencia y también la democracia. Porque no hay democracia sino un poder judicial independiente. Delicado. Acá sigue la cita. Dice, la Corte Interamericana, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas, relativos a la independencia de la judicatura, una nota que necesito, ha establecido de manera enfática que de la independencia judicial derivan las siguientes garantías. Interesante. Dos puntos. Un adecuado proceso de nombramiento, pues justamente estamos hablando, si queremos hablar de independencia, tiene que haber un. Y esto es justo lo que se está discutiendo en la Convención. Está muy importante. Dos, la inamovilidad en el cargo. Claro, yo les decía, ¿de qué sirve que un tribunal, un juez, lo vamos a cambiar por un cambio político, un cambio de gobierno, porque falló de un otro sentido, porque lo nombró con el apoyo de tal político? No. Una vez que son nombrados, tienen que ser inamovibles. Para que haya garantía de independencia, los jueces, las juezas, tienen que ser inamovibles. Y Es otro principio que ya vamos a estudiar, la inamovilidad. Entonces, el primero elemento importante de la independencia que verían de ahí, un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. Con lo que, por lo antes expresado, resulta importante destacar que respecto a la garantía contra presiones externas, la Corte Interamericana, siguiendo los mencionados principios básicos, ha señalado que los jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera de los sectores o cualquier motivo. Asimismo, siguiendo también los referidos principios, que se efectuarían en intromisiones indebidas o justificadas en el proceso judicial. O sea, ¿se dan cuenta que hay una definición de alguna manera de qué consiste la independencia de los tribunales? En que deben resolver basándose en los hechos, sin desatender el derecho, ¿cierto? Pero sin ningún tipo de presión. Dígame. El artículo se llama la independencia judicial en el llamado del control de convencionalidad interamericana. Ya. ¿De ahí me lo puede mandar? Sí. ¿Y quién es el que lo escribió? Carlos Castillo Juárez. Buenísimo. Universidad de Barcelona. Ay. Buenísimo. Entonces, para que podamos agregar, si me lo manda, sí, por favor, y así agregamos al PPT la referencia, porque me falta esa referencia, que encuentro que el texto está buenísimo, ¿no creen ustedes? Y ese texto, buscando temas de independencia, vi con ese texto y lo encuentro muy bueno. Ese mismo, sí. Bájenlo si quieren profundizar sobre la independencia. Yo la verdad que lo leí y lo escuché genial. Pero mira, la voy a como la hora del día. Eso, por favor. Buenísimo. Entonces también voy a modificar eso para agregarle la cita que corresponde. Hay propiedad intelectual aquí de ese profesor. Carlos Castilla Juárez. ¿Cómo se llama? Carlos Castilla Juárez. Carlos Castilla Juárez. Sí. Buenísimo. Me parece excelente ahí cómo sacó esta información, investigar y sacar lo que ha dicho la Corte al respecto. La verdad que nos da un montón de luces para entender la materia. Ahí tienen un texto alternativo que les puede ayudar muchísimo. Eso a propósito de la independencia. Pero no hay independencia, y ya vimos que esta especie de fallo, ¿cierto? O lo que ha dicho la Corte Interamericana, que implica que hay principios que nacen de la independencia, donde tenemos que ver el nombramiento, pero también tenemos que ver que los jueces no puedan ser movidos así como así, sino que gocen de inamovilidad en el cargo. Por lo tanto, no hay independencia sin inamovilidad. Claro, son conceptos distintos, pero la inamovilidad está al servicio de la independencia. Porque no puede haber independencia si los tribunales están sujetos a los vaivenes y perder su cargo en cualquier momento. No. Vamos a decir que la independencia es un principio en virtud del cual los jueces tienen el derecho de permanecer en sus cargos mientras observen un buen comportamiento. Claro, porque no puede ser sin límite, por supuesto. O sea, si se porta mal la jueza, si maltrata a la gente, maltrata a sus funcionarios, si comete un delito ministerial, se acaba la inamovilidad y comienza la amovilidad. Y así podemos generar un juicio de amovilidad, por ejemplo. Vamos a ver causales de amovilidad, donde termina ese derecho de permanecer en el cargo. Una de las causales de amovilidad es el cumplimiento de cierta edad también, que antes no existía. Después se modificó la Constitución para que tuviéramos como límite 75 años, pero lo ya en Chavarilla ya lo dijiste. El tema es que las propuestas, aquí también hay propuestas respecto a la convención, respecto de la inamovilidad. Yo les voy a dejar como trabajo, después que veamos esto, nos digan, bueno, ¿cuáles son las normas que ya están aprobadas, ¿cierto?, como para el borrador, y que se refieren a esto? Porque acá ya hay una norma que nos cambia las edades, o el tiempo que pueden durar los ministros, por ejemplo, en la Corte Suprema. Habían varias discusiones al respecto. Por ahora, los jueces son inamovibles, mientras observan cuánto están. ¿A quién ampara? A los jueces letrados de los tribunales colegiados y unipersonales, a los fiscales judiciales también. Y garantiza la independencia del Poder Judicial para que no esté sujeto, ¿cierto?, a estas presiones. Pero hay causales de cesación de la inamovilidad o causales de amovilidad, que es lo mismo, ¿cierto? ¿Cuáles son las causales de amovilidad actuales, conforme a nuestra constitución actual? Haber cumplido 75 años de edad. Esto fue objeto de una modificación porque antes no estaba. Haber cumplido 75 años de edad. Si cumple 75 años, se tiene que ir para la casa. ¿Les parece mucho? Sí, no. Sí y no. Hay una característica que es bien notable de la carrera que ustedes están estudiando. ¿La ética? No, yo creo que eso está en todas las carreras. La madurez. ¿La puede ser? ¿La experiencia? La edad, la experiencia. En muchas carreras, profesiones, oficios, el ir avanzando en la edad es un problema. Tiene una fecha de término. Vas teniendo como una fecha de vencimiento y mientras más grande, menos te contratas, menos posibilidades tienes, vas saliendo del mercado porque ya no gente de edad, que se quita. En derecho es muy normal, vean. No sé si vienen profesores un poco más mayores, pero es muy normal que tengas un profesor que tiene 80 años, que es impecable, y que es un erudito, y que a uno te hace barrer el piso. En derecho, la experiencia vale mucho. Y a más años, más experiencia, y es una carrera que es muy longeva. Abogado litigante, ¿te crees que un abogado litigante? ¿Cuáles son las edades de jubilación en hombre y mujer? 60, 65. ¿Te crees que una abogada de 60 va a jubilar? No. Es ridículo. ¿Un abogado que cumple 65 va a jubilar? Ridículo. Es más, más cotizado. Se vuelven. Este viejito mañoso de la experiencia, el conocimiento y la cuestión. Es una carrera muy longeva. Entonces se hace muchísimo. Muchísimo. Y la verdad que es bien especial eso. Lo que se da con la carrera. Es una carrera que es sumamente larga. Por eso, si un juez tenga 68 años. En la cultura jurídica no es nada extraño. Que tenga 70 no tiene nada extraño. Claro, si ya 75 ya como que está llegando el límite. Por eso yo creo que se estableció también ese límite de edad. Porque grandes jurisconsultos son todos mayores, grandes. Y no sé por qué pasa que en derecho. No sé si será la forma, el trabajo, las presiones, el pensamiento. Los abogados y las abogadas siempre. Es tanto el. No es que se generan cuando las personas jubilan, ¿cierto? Que hay un problema porque dejan de trabajar, ¿cierto? Se genera un problema de cómo mantenerse activo, que vienen enfermedades, vienen temas mentales. Es una realidad. Empiezan a aparecer los problemas neurodegenerativos. ¿Cierto? Mm. Eso en general no pasa en derecho. Los abogados y las abogadas son las personas más enrolladas que existen. O sea, están pensando, están solucionando problemas a los 70 años, pero así los más complejos que pueden existir. O sea, es otra. El trabajo es así. Entonces es una carrera muy longeva, entonces que no se da eso como que estáis creciendo mucho, entonces ya no, ya no sirve, ¿no? Entonces eso es muy bueno desde el punto de vista profesional, ¿no creen ustedes? Es bien bonito, yo lo encuentro maravilloso, encuentro que es una carrera maravillosa que tenga esa opción, entonces... Esa es una ventaja. Es una ventaja gigantesca. Entonces tú dices, oye, un abogado senior de 55, 58 años. Uf, debe ser caro. No es de los que no lo vamos a reemplazar porque no se te ocurre. Al contrario, cuesta más de jovencito, ¿cierto? Porque no hay experiencia y aquí la experiencia vale millones en las distintas áreas. Y también es una carrera espectacular porque, sobre todo en Chile que nos gustan las normas, toda conducta humana está sujeta a regulación, ¿sí o no? ¿Alguien trabaja en el tema eléctrico aquí? ¿Conocen toda la normativa sectorial que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible y cuestiones y todo lo que hay al respecto de Conchalaría y tal? No tengo idea de la cuestión. Que le guste, se dedica a eso, se hace las lucas súper bien porque nadie se mete en esas cuestiones sectoriales. ¿Te gusta el derecho aeronáutico? Que lo que sea, un pesquero, que te dedicas a estudiar las normas aduaneras y de pesca, de cernapesca y todo. Es una buena vega. Te dicen, no, que hay tanto voz. Sí, pero hay tanta regulación de distinta naturaleza. Ustedes que trabajan, que ya muchos de ustedes trabajan o han tenido experiencia, ¿cierto?, en otras áreas, aprovechen eso. Hay que aprovechar eso. Yo cuando trabajaba en esto, entonces podría yo ver esa normativa y empezar cómo me dedico también a hacer eso. Aprovechen, busquen esos nichos, porque está lleno de nichos. Tienen esa posibilidad a dedicarse a muchas cuestiones porque todo está regulado. Entonces, claro, la tendencia es, no, voy a estudiar derecho de familia y todo, y estar en los juicios de familia. Ya, ok, pero que todos como quedan por esos caminos, por el familia, el penal, el laboral. Pero hay un montón de legislación sectorial a la que tú te puedes empezar a dedicar. Y dirigiéndote por esos caminos. Entonces, eso también es una suerte. Se necesitan abogados. En todas las áreas de la vida. En el sector público. Dime un servicio donde no hay abogados. Y cada vez se necesitan más, porque cada vez salen más leyes, más conflictos, más problemas. De hecho, un colega, en estos chats donde se habla hoy, la constitución, estos cambios, bueno, criticando el sistema de justicia, cómo van a ver los sistemas, con esto, lo nacional, yo no dijo, ya, ok, lo que ustedes quieran, pero yo soy pragmático. Esto va a ser más trabajo para nosotros. Oye, en realidad, muchos están diciendo, en realidad, y es más sistema de justicia, más complicada la cuestión, más abogados en el ciudadano, así que, vamos para mi molino, dijo. Oye, en realidad, todos quedaron como callados, ustedes tienen razón, en realidad. Así que siempre ustedes cogieron muy bien. Cogieron una carrera espectacular, hermosa, entretenida, porque es abierta, tiene un abanico gigantesco, como se llega de trabajar en muchísimas áreas. Es que me gusta el inmobiliario, más cerca del tema inmobiliario. Es que voy a trabajo en un banco. Bueno, abogados dedicados a la fiscalía de los bancos son equipos jurídicos importantes. Entonces tú puedes, claro, buscar, yo sé que buscar oportunidades y un montón de cosas, pero hay muchas opciones. Y más encima, una carrera longeva. Muy longeva. No tiene límite. Nosotros los abogados, me atrevo a decir, nosotros nos jubilamos. En general. Los abogados con los que han trabajado hasta murieron. Esa es la verdad. Tenía dos vecinos que murieron siendo abogados. Murieron así. Y trabajando, y lo más probable es que trabajan todavía. Sí. Impresionante. Y eso hace que estemos permanentemente, ¿cierto?, ahí en el tema. Y no hay ese problema que se genera cuando se deja trabajar, ya no eres la persona útil, ¿cierto?, porque ya nadie te quiere ni te pesca, quedaste. Y es un tema potentísimo. Eso. Ustedes que van a ser dos abogadas, no van a tener. Así que esa es buena noticia. Causales, ¿por qué termina la inmovilidad entonces? 75 años. Renuncia, sí, puede renunciar. Incapacidad de llegar sobreviviente. No tuvo un accidente, ya no. Notaba el abandono de deberes de los ministros de Corte de Apelaciones Supremas, del Tribunal Superior de Justicia. Por deposición de su destino por causa legalmente sentenciada. ¿Qué es deponer de su destino? Sacarlo en lugar de trabajar, ¿no? por causa legalmente sentenciada, porque puede ser que ese juez o jueza haya cometido delito o haya observado mal comportamiento. Si comete delito, ya sea delito común o delito ministerial, observa mal comportamiento, muy inamovible será, pero ahí se acaba la inamovilidad. Lo importante entonces es que los procedimientos que existan para hacer cesar la inamovilidad sean claros, adecuados, que permitan también el derecho de defensa de los jueces y juezas. Y ese es un punto de atención donde los jueces estiman que esto no se cumple. ¿Ok? No hay debido proceso para los jueces. Ese es un problema. Entonces, ¿cómo puede terminar la inamovilidad? Por cometer delito común o cometer delito especial. Perdón, delito ministerial. ¿Cuándo se comete el delito común? Cuando el tribunal, el juez o la jueza comete cualquier delito como cualquier sujeto, como todos nosotros. Va a quedar suspendido desde que es acusado, ¿cierto? Desde la acusación fiscal, y separado del cargo desde que es condenado por sentencia firme. Como cualquier persona. ¿Qué delito podría cometer un delito común, como puede ser una jueza? Es bien factible que lo cometa. ¿Conducir en exceso de velocidad? Conducir en exceso de velocidad es una falta solamente, no es un delito. Manejar en estado de ebriedad. Si pidió una comida, se juntan los jueces y después salió. Lo pillaron. ¿A quién no le han pasado eso? Que levante la mano. Que levante la mano el que esté libre y pegado. ¿Quiénes conducen acá? ¿Quiénes han conducido con un poquito de alcohol? Yo no veo. Pues eso fue la mayoría. De competencia, si hacerlo en adelante, nada más. Pero antes sí. Pero eso ya es alcohol. No sabemos si llega a estado de ebriedad dependiendo de los gramos de alcohol por mil en la sangre. Dependiendo de cuánta carne se come en el asado. También depende de lo que comiste, depende de tu contextura física, tu capacidad de absorción. No todas las personas lo mismo. Pero de 0, ¿cuánto es? ¿0,7 barriga? Para cerveza ya está listo. Porque no sientas nada, lo estás manejando en esta vida. Es súper delicado. Entonces, si cometen delito, va a pasar eso. Pero el delito ministerial es aquellos que cometen los jueces en el ejercicio de sus funciones y se conoce con el nombre genérico de prevaricación. ¿Y qué es justamente la querella del ministro Rudia contra los 19 ministros? Es por prevaricación. Llegamos al punto, a la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable de las funciones públicas que se desempeñan, o injusticia dolosa o culposa cometida por un juez o un magistrado, quebrantamiento de los deberes profesionales de cualquier empleado o funcionario público. O sea, hay prevaricación también en la ministería. O sea, un funcionario público podría prevaricar, no solo los jueces, un funcionario público también puede prevaricar cuando hay un quebrantamiento de los deberes profesionales por cualquier empleado en el público. Pero les tengo una sorpresa. ¿Cómo se hace efectiva esta responsabilidad ministerial, por delitos ministeriales? Mediante un procedimiento previo, que hay que iniciar, que se llama querella de caminos. ¿No puede llegar a investigarse como un delito común o un juez o una jueza? Cuando se trata de delitos ministeriales, porque son delitos sumamente graves, comprenderán ustedes. Entonces sería re fácil presionar a los jueces lanzando acusaciones, denuncias por delitos ministeriales. No. Hay que protegerlos también de cualquier persecución o denuncia infundada, que es muy fácil que suceda. Entonces, para evitar eso, hay que iniciar un procedimiento previo que tiene por objeto garantizar la seriedad de la de lo que se está imputando y los antecedentes que hay, que se llama querella de capítulos, que es un procedimiento especial tramitado ante una corte de apelaciones. ¿Ya? Si dicha corte de apelaciones declara admisible la querella de capítulo, que esto es lo que hace el Ministerio Público, que ellos investigan, y la declara admisible, puede iniciarse el proceso penal correspondiente. se implica que hay una investigación previa y esos antecedentes son puestos conocimiento de la Corte de Apelación al Ministerio Público, y si se estima que hay antecedentes suficientes, se puede proceder a la investigación como corresponde. ¿Cuándo se procede la suspensión del juez o la jueza? Desde que se declare admisible la querella de capítulos y la separación de su cargo cuando es condenado por sentencia firme. ¿Ya? Profesor, ¿y eso el juez supongo que ahora fue justamente la presentación de una querella de capítulos o que se inicie la investigación para que... Debería previamente haberse iniciado la querella de capítulos y esta es una querella criminal. Entiendo. No la abierto. Es distinto. Ya estamos en el procedimiento ya. Eso ya fue. Eso ya pasó. Veamos que yo no abierto ese... O sea, entendemos que están suspendidos entonces. Espérense. Capaz que no. Es que no lo he revisado. Eso no lo sé más a fondo. O sea, no me atrevo a... Estoy buscando quién me mandó para saber si es eso o no. Querella. Hay que ver cómo la procesan, porque no sé. Entonces, si realmente hubo querella de capítulo dentro todavía. No sé, capaz que estén todavía con el tema previo. No lo sé. Hay que ver. Tengo que estudiar más, tengo que ver qué antecedentes más hay, pero no tengo el antecedente completo como poner. Pero lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver. Entonces, no solo hay amovilidad cuando se comete delito ministerial, también hay amovilidad por mal comportamiento. Sí, porque en realidad puede ser que el juez o la jueza tenga una conducta inapropiada, ¿cierto? No acorde con su función. A veces acusan a jueces o magistrados que tienen mal comportamiento, mal trato a la persona. Eso no puede ser. ¿Cierto? Entonces hay varios procedimientos. Hay uno que se llama procedimiento constitucional que vamos a estudiar. Hay otro que se llama juicio político, ¿no? Para los ministros de los tribunales superiores de justicia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Mediante juicio de amovilidad. También hay un juicio que se llama juicio de amovilidad que se hace al interior del Poder Judicial. Pero también se puede terminar el mal comportamiento por un procedimiento de calificación. Estos son típicos procedimientos de calificaciones que tienen todos los funcionarios públicos y también los jueces están sujetos a un proceso de calificación y tienen nota, ¿cierto? Y ver si son sobresalientes, ¿no? Si estás calificado en, ¿cierto? Una lista, no me acuerdo, lista 4, no me acuerdo cuál es, puedes llegar a perder, ¿cierto? Tu cargo, ¿no? Profesor, ¿qué quiero? ¿Quién califica? El sujetador, pues, siempre. Lista 4 para saltar el tiro y listo para. Siempre el sujetador. Ahí está el tema. ¿Quién califica? El mismo juez de arriba que está revisando tus fallos, es el que te califica. Y si tú fallas en contra de lo que están resolviendo arriba, y no le gustan los superiores, y le empiezan a calificar mal, va a ser sumario como el juego de Rutia. Ese es el problema. Entonces vamos a hacer unas ideas de en qué consisten estos cuatro procedimientos, pero llevamos harto rato ya, yo creo que es hora de hacer una pausa en el camino, ¿les parece? ¿Para una pausita? Para respirar, tomarse alguna cosita y pues seguimos, ¿ya? Así que seguimos con los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad por mal comportamiento. ¡Ya! Muy, pero muy...